Madre, ¿dónde estás? Te siento siempre conmigo. Madre, he aquí todo lo que soy. Cada logro es por ti. Cada año de mi corta treintena te lo dedico a ti, madre. Tú lo hiciste posible. Que tus ojos se alegren de ver lo que soy hoy en día. Mi música, por y para ti, madre.